Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Doctor, buen día. Geraldine Murizasco lo saluda desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenos días. Un gusto hablar con usted y hablar con los colegas que escuchan a la radio de la universidad, porque ahí nos formamos todos. Muchísimas gracias. ¿Cómo puede ser que, digamos... ¿Cómo es? Las paredes, el tráfico, el asfalto, todo nos hace que Buenos Aires sea un verdadero horno. Cualquier ciudad, y esto comenzó con Chicago, con situaciones críticas ya desde 1995, la densidad del cemento armado, inclusive viajando por Suiza para cruzar el Paso San Bernardino, el cemento se nota en la fusión de los hielos a los costados del camino cuando hay sol, evidentemente. El albedo, o sea, la relación entre la energía recibida y lo que se refleja, cambia notablemente. Y evidentemente existe una climatología de las ciudades que se comenzó a estudiar por allá por fines del siglo XIX, cuando Bernoulli en Francia empezó a hablar de estos temas, pero hay trabajos que en la universidad misma, en el Departamento de Ciencias de Atmósferas, se estudian continuamente y hay gente dedicada a estas tareas. El hecho fundamental es el siguiente. En el CONICET estuvimos trabajando en el Centro de Investigaciones Biometeorológicas, estudiando el comportamiento del aire, y evidentemente la temperatura y las lluvias, en distintos lugares de Buenos Aires y zonas aledañas, inclusive la contaminación por ozono y demás. Y evidentemente las condiciones son distintas. Las urbes tienen normalmente temperaturas de 2 y 3 grados por encima de las zonas aledañas. La isla térmica, que es una particularidad de las ciudades, se produce exactamente en las ciudades y lleva temperaturas que fueron en un momento dado una especie de alerta sobre el cambio climático que nos lleva a este exceso de temperaturas que estamos sufriendo, no meramente de temperatura, sino también de humedad absoluta y consecuentemente relativa. En estos días se habla de humedades que exceden el 50%. En biometeorología, o sea, el estudio de la meteorología para el ser humano, los índices de confort redondean los 24 grados con menos de 50% de humedad. Y en este contexto, vale la pena decir que en la misma Universidad de Buenos Aires existe en la Facultad de Ingeniería dos cámaras termodinámicas que usamos hace unos años para hacer unos trabajos sobre aire acondicionado, uso de aire acondicionado, y ahí tuvimos gente de distintas edades, de distintas contexturas, de distinta alimentación, de distinto ropaje, y con una bióloga y un especialista en el manejo de la cámara, observamos que la sensación que tiene cada persona con respecto a los cambios de temperatura, humedad y de viento, los vientos lo hicimos un poquito con ventiladores, de otros elementos, pero así se hace en las universidades cuando hay otras cosas. Medíamos el índice cardíaco, la temperatura externa del individuo con infrarrojos, y dependiendo de la edad, de la alimentación y de la vestimenta también, las reacciones son diferentes. Por eso, la sensación térmica de la que tanto se habla y que Estados Unidos introdujo por allá hace 30 años, la sacó de circulación, porque toda persona que se mueve en un entorno y lo cambia, tiene sensaciones distintas. Por ejemplo, yendo de una zona tropical a una zona fría, uno siente más el frío, el que está ahí está adaptado a las circunstancias, claro. Y según se vista, según se alimente, según beba líquido o no, las condiciones de reacción humana son distintas. El cuerpo humano es el de un pez que vive en un mar de aire, donde la transferencia de energía interna del cuerpo, que tiene una temperatura media de 36.5, se realiza en función de las paredes, por así decirlo, de forma simulada, que le presenta el entorno externo. Si la humedad aumenta, la transferencia de energía disminuye y, consecuentemente, no hay evaporación de sudor y el individuo siente mucho más la sensación térmica. Claro. Si hay viento, las cosas son distintas. Consecuentemente, ser masoquista diciendo que hoy va a ser 40 o más es un error. Yo he trabajado con 47 grados reales cuando estaba en Naciones Unidas instalando equipos en el Chaco paraguayo, pero con humedades de 10%. Claro, entonces, y se siente diferente en el cuerpo, absolutamente distinta. Claro. Pero yo tenía, me miro en las fotos y me río, porque estaba con un casco de corcho y con un pantaloncito, andando por ahí, subiendo a los postes, dando anemómetros y demás. Evidentemente, el que se viste de saco y corbata, y por eso los japoneses fueron los primeros en explotar esto, hay que usar camisa abierta, hay que tener condiciones de ventilación más fáciles. Y en lo que se refiere a las lluvias, en el CIMION, Centro de Investigación de Meteorologías, analizamos el efecto, que no es nuevo, esto lo habían hecho hace años en otros lugares del mundo, el efecto de la topografía, entre comillas, que crean los edificios altos. Uh-huh. Siempre se sabe, y esto es un caso típico en la Patagonia, por ejemplo, donde a Sotavento de los Andes llueven 5.000 milímetros y a Barlovento, en la Patagonia, 300 milímetros. Un obstáculo que genera un aumento relativo de convección, o sea, de corrientes verticales, asegura mayor precipitación, y así lo comprobamos en el trabajo que hicimos en el CONICET. Además está el otro tema, que es, del cual se habla poco, pero que en el panel de cambio climático lo destacamos bastante, y es la formación de ozono en superficie. El ozono es un gas ubicuo, porque lo tenemos, fue famoso en la década del 70, el agujero de ozono en la estratosfera, baja estratosfera, que genera un aumento de la radiación ultravioleta UVB entre 320 y 290 nanómetros, que llega al suelo, afectando a la salud, produciendo carcinoma, cáncer de piel, cataratas y demás. En la troposfera es gas de efecto invernadero, calienta como uh-huh. calienta el dióxido de carbono en condiciones distintas y con índices de calentamiento diferentes, un poder térmico distinto. Y en superficie es un gas violentamente oxidante, y lo medimos por una cosa muy simple. Nuestro Centro de Investigaciones Biometeorológicas, que fue cerrado por razones que no entiendo nunca cómo fue, se origina porque en la década del 50, en Suecia y en Estados Unidos, habían observado cómo los plantares y los árboles vecinos a rutas de gran circulación tomaban lo que llamaban el cáncer de las hojas, que es simplemente la bruta oxidación del ozono, que es 3 átomos de oxígeno. Y aquí lo hicimos casualmente en colaboración con la Dirección General de Parques de la Ciudad de Buenos Aires, porque muchas plantas en zonas de mucho tráfico sufrían el efecto del ozono. Y el ozono es tan crítico que hay ciudades como Santiago de Chile y México, donde los tenores o las concentraciones, mejor dicho, de ozono, llegan a afectar la salud seriamente. Y por eso existe un clima urbano, por eso la gente se va de la urbe para cambiar el aire, y por eso vale mucho que los árboles se mantengan y que la circulación del aire se mantenga. Buenos Aires tiene una particularidad muy importante, que es la brisa de río. Uh-huh. Anoche la percibí, y fueron estudiados estos casos en varias tesis de alumnos nuestros. El río, cuando se calienta menos que la tierra, y eso genera una diferencia de presión atmosférica que hace que de la zona de más alta presión relativa, que es el río, haya flujo del río a la ciudad. Ya la penetración de esas corrientes llega hasta 20 kilómetros adentro de la costa, y eso en muchos grados refresca. Pero hoy, y esto está muy claro en los estudios que se han hecho en oceanografía, la cantidad de calor que ha entrado en los océanos en los últimos 50 años hasta 3.000 metros de profundidad es enorme. Para gente de universidad, valga decir, esa cantidad de energía es 3 por 10 a la 22 joules. Eso quiere decir, puesto en criollo, como decimos acá en Argentina, la cantidad de energía eléctrica transformada en calor usada en un año en la ciudad de Buenos Aires, y yo tomé el 2003, porque el año que me pidieron una comparación, es en un año para 3.600 ciudades como Buenos Aires por 1.000 años. Y eso justifica la tropicalización de Buenos Aires, claro, porque ahora las lluvias se producen en con las condiciones, evidentemente, en espacios cortos de tiempo, uh-huh. de gran intensidad, como ocurren los trópicos. Y ya, como comparamos hace varios años, las temperaturas medias y extremas en Buenos Aires, tanto la mínima como la máxima, son comparables con las áreas tropicales. O sea, estamos tropicalizados. Y esto también pasa que lo que uno dice en la calle, ¿no? Que en el invierno no sea tan frío como antes. Exacto. Bueno, es al revés, ¿no? En el invierno no es tan... tenemos días de frío, pero antes era mucho, no, mucho más frío. No, las escarchas típicas, aún en barrios de Buenos Aires, pero los aledaños existían. Y la ciudad tiene otra cosa que olvidamos mencionar. Todos los ductos de transmisión de energía, gas, agua, toda la marcha de automóviles que tiene su temperatura, un motor está por encima de 100 grados en muchos casos. Entonces todo eso genera un entorno, y lo que hemos hecho en un estudio que hicimos para la ciudad de Buenos Aires, y que es válido para todas las ciudades, la contaminación que genera una ciudad es los dos tercios de la contaminación total de un país. Uh-huh. Y en este contexto surge la idea de las ecópolis, o las ciudades ecológicas, entre las cuales New Scientist, una revista científica inglesa, publica la de Downtown, cerca de Shanghái, y en España, utilizando las, bueno, no ruinas porque están conservadas, de las instalaciones árabes en el sur de España, que es una zona cálida, están tratando de armar una ciudad ecológica en la cual el uso de las energías naturales, por no usar energías producidas por petróleo, permitiría una resolución de vida. Pero lo que hemos hecho, como nos decía Ernesto Sábato, no solamente ciencia, sino también historia de la ciencia. Cuando vamos a Leonardo da Vinci, él tiene en sus anales de arquitectura la construcción de una ciudad con ventilación ideal, que es la que hoy de alguna manera se copia en las ecópolis. Y ahora, lo que se escucha en la mayoría de la gente, y no sé si está bien usado, y ahí viene la pregunta, de que todo esto entonces va a llevar al cambio climático y al calentamiento global, ¿es así? ¿Vamos como...? No se asuste porque nosotros en el Club de Roma, yo soy miembro del Club de Roma ahora, estamos trabajando con la Comunidad Europea en búsqueda de soluciones, porque usted oyó hablar de la reunión de Copenhague, famosa, sí. COP15, con la sigla de la Conferencia de las Partes, y existe un protocolo que he puesto así en solfa, como decíamos en las aulas universitarias, se llamaba protoloco, no protocolo, que pretende reducir las emisiones, porque claro... Pero después del 2025 creo que adelante, ¿no? El protocolo de Kioto, digamos, pide el cumplimiento al año 2012. Entre el año 2008 y 2012, los 39 países de un mundo de 210 países, que estaban como responsables de una responsabilidad común pero diferenciada, no lo cumplieron, y si bien lo que se pedía era que esos países redujeran sus emisiones a la de 1990 menos 5%, está en el protocolo, han seguido aumentando en 1, 2 y 3%. En vez de reducir, aumentan. Claro, pero además es una cosa muy notable. Países emergentes de economías nuevas como China, India, Brasil, Sudáfrica, Corea del Sur, México, están emitiendo más, sea por emisión directa o por deforestación, porque la deforestación elimina el secuestro de dióxido de carbono. Y consecuentemente estamos en un momento en que la temperatura media de la Tierra, que era tomada como de 15 grados, ahora está en 16.7 o 5, y si sigue subiendo, el IPCC ha sacado conclusiones con proyecciones que no son 100% ciertas, la certidumbre es menor, pero que está marcando una pauta, lo que usted decía recién, hacia dónde vamos. Vamos hacia un planeta más caliente. Es hora entonces de los que tienen que hacer algo, de los que tienen que firmar los tratados que no firman, también, lo hagan en serio. No solamente los que firman, todos. Cada uno de nosotros. Yo cuando veo a la gente barriendo las calles con el chorro de agua, automóviles andando con una persona, con el motor funcionando para tener aire acondicionado, o gente que tiene, como tiene gente, esto parece... de ciencia ficción. Yo he sido dirigente obrero y en mi época he visto las barriadas en aquella época de hace 40, 50 años con ventillos. Y hoy viven ellos con 3 o 4 televisores, porque cada uno quiere ver el fútbol, la novela de la tarde. Entonces estamos en un consumo excesivo de energía, y por eso en Ámsterdam, en octubre, el Club de Roma produjo 10 clases maestras. Y una de ellas, de un economista, es: señores, hagamos cupos de consumo, porque seguimos consumiendo así, se acaba el planeta. Y consumir energías, digamos... Energías y todo, alimentos, pero y demás. De utilizar el... porque acá en la Argentina no se usa mucho lo que es la solar, la eólica... Bueno, se usa poco, pero hay que usar más. En España, claro. En todas las rutas hay elementos de energía eólica. En Dinamarca y en Alemania es notable. Eso también podría bajado las emisiones. Lo que tiene que ver con biodiesel, ¿los autos con biodiesel contribuirían también? ¿O bueno, no, claro, el tema es... bueno, esto llevaría a una discusión política, porque cuando yo era estudiante en Inglaterra después de la guerra, había ya vehículos eléctricos y toda la gente lisiada andaba con carritos simples, pero todo se paró por esa angurria económica de los productores de petróleo, y no lo digo en forma así... hipotética. Yo estuve en conferencias de la Convención de Cambio Climático, donde cuando uno hablaba de desarrollo sostenible y de adaptación, lo los países productores de petróleo, que lo único que tienen es eso, no quieren saber nada y siguen vendiendo petróleo. Claro. O sea, en este contexto, eduquemos al soberano, como decía Sarmiento, proveamos los índices de seguridad que requiere cada uno, pero también aseguremos que cada uno de nosotros no complique al vecino consumiendo más de lo necesario. Doctor Canciani, muchísimas gracias. Buenas, sus órdenes. Otro día.